Vamos a hablar de los tipos de pruebas diagnósticas que hay para el SIBO. No es que haya muchas, y ninguna, en medicina, ninguna prueba es 100% fiable. Pero ¿para qué las tenemos que hacer? Lo mismo que hablábamos antes, porque necesitamos confirmar el SIBO con alguna prueba. Hay más de 40 enfermedades o condiciones con síntomas similares, ¿no? Y el SIBO realmente no se puede diagnosticar solamente por los síntomas, porque podría ser que estemos tratando con antibióticos algo que no necesita antibióticos y podemos estar empeorando la cosa. Entonces se necesita alguna prueba que lo confirme. Es verdad, eso sí, tengamos en cuenta que muchas veces se pasa antes de hacer las pruebas del SIBO, se pasa por lo que hablábamos en el módulo 1 de la primera y la segunda línea de tratamiento, ¿no? Es lógico empezar a hacer cambios en la dieta, en la alimentación, en el estilo de vida, y si no mejora aún, empezar a usar algunos suplementos simples, enzimas, probióticos, y si eso no mejora, ya quizá acudir al médico sanitario o empezar a hacer pruebas. Estas son muestras, evidencias de por qué realmente el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano solamente por los síntomas no es algo preciso, no es algo exacto. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo con 168 personas que tenían ya sea sobrecrecimiento bacteriano o SIFO positivo. Por si no lo sabes, SIFO son las iniciales de Small Intestine Fungal Overgrowth, que es algo parecido al sobrecrecimiento bacteriano, pero es sobrecrecimiento de hongos en el intestino delgado, lo que popularmente se conoce como candidiasis intestinal. Entonces, 168 personas que tenían o una u otra entidad. Y ya estaba comprobada por una medio de una endoscopia y un cultivo de la excreción intestinal, que como veremos en un momento es una de las pruebas que se utiliza. Y al comparar a las personas que tenían SIBO o SIFO, realmente no encontraba mayor diferencia en los síntomas. Ambos grupos tenían hinchazón, dolor, diarrea, eructo, flatulencia, indigestión, náuseas o vómitos, y no encontraba ningún patrón diferencial característico de una u otra entidad. Es que no servía el test de aliento para diferenciar una u otra entidad. Perdón, el test de aliento no servía los síntomas para diferenciar. Luego otro estudio con más de 5.000 personas, también con síntomas digestivos, se les hizo un test de aliento para SIBO con glucosa. Y se compararon a los que tenían el test de aliento positivo versus los que tenían negativo. Pero todos ellos tenían síntomas digestivos compatibles con el SIBO. Y no encontraron ningún patrón que pudiera dar mayores pistas de cuáles realmente tenían un SIBO diagnosticado con test positivo y negativo. No había un patrón diferencial característico en los síntomas. Y lo mismo, también se hizo con 52 personas con hinchazón, se les hizo un test de aliento para SIBO y otras condiciones, y se encontró que no había síntomas que diferencien muy bien el SIBO de otras condiciones, como por ejemplo la gastroparesia, que tuvieron un tránsito lento en el intestino, o inercia colónica, que es, bueno, un cuadro que se da sobre todo muchas veces en mujeres, que es estreñimiento de tránsito lento. Con todo esto, lo que quiero decir simplemente es que el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano solamente por los síntomas es impreciso y uno no puede estar seguro solamente por los síntomas. Otra cosa es, aparte, los síntomas de alarma. Eso es una cosa que siempre yo les pregunto a los pacientes y es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estos son cosas que uno tiene que estar atento de que si están presentes, pueden. No son obligados de que haya una enfermedad seria, pero pueden ser signos premonitorios de que podría haber alguna enfermedad seria, seria, digamos, de una enfermedad que requiera tratamiento pronto, ya sea medicamentos, cirugía, etc. Si hay sangre en las heces, si hay síntomas de aparición reciente en personas mayores de 50 años. ¿Y esto por qué? Porque los síntomas que de un momento a otro aparecen en cualquier persona mayor de 50 años, simplemente por edad es un mayor factor de riesgo para problemas serios tipo cáncer de colon. Luego también cuando los síntomas generalmente son por la noche. Es que muchas veces el colon irritable y el sobrecrecimiento bacteriano, los síntomas suelen estar asociados también a episodios de mayor estrés. Entonces, sí, en los síntomas se dan muchas veces en la noche, cuando uno está descansando, cuando en teoría no hay tanto estrés. Eso puede ser un signo de que hay algo más, y no solamente SIBO o un colon irritable o eso, sino alguna enfermedad seria que está causando que en todo momento haya síntomas. Luego un cambio reciente o empeoramiento de síntomas, antecedentes familiares de una enfermedad digestiva, ya sea de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, tipo enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etc. Una pérdida de peso no explicable, que ya lo hablamos también, que puede ser un síntoma de SIBO, pero puede ser un signo de muchas otras enfermedades, y primero hay que estar seguro que no haya ninguna enfermedad seria antes de pensar en el SIBO. luego también fiebre y el uso de antibióticos recientes. Entonces, para el sobrecrecimiento bacteriano, para el diagnóstico, ¿qué es lo primero que tenemos que pedir y qué es lo primero que yo suelo pedir a mis pacientes y que muchas veces, si has acudido a la consulta de un médico especializado en digestivo, probablemente es lo primero que te habrá pedido? Quizá luego no haya llegado al resto de pruebas que comentaremos en las siguientes diapositivas, pero lo primero esto seguro que te lo ha pedido la mayoría de veces. Una analítica de sangre que tengan todas estas cosas. Estos son patrones que se piden en la analítica de sangre para ver cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los de defensa, la ferritina que mencionábamos también que da información sobre la carga de hierro, la absorción de hierro, la vitamina D, que da información si se ha absorbido bien, la bioquímica para ver básicamente la glucosa, el perfil del hígado, un perfil de tiroides, porque como te mencioné, el hipotiroidismo es una entidad bastante frecuentemente relacionada y asociada a la enfermedad, al sobrecrecimiento bacteriano. La PCR, que en español es la proteína C-reactiva, que es un marcador no específico de ninguna enfermedad, pero simplemente marca inflamación, un alto grado de inflamación. Y cuando está moderadamente elevado, eso pinta a que quizá no sea el sobrecrecimiento bacteriano, sino que sea alguna otra cosa. Y luego también, como no, un perfil de enfermedad celíaca, ¿no? Obviamente, si la persona está comiendo gluten, porque cuando uno ya no está comiendo gluten, el perfil de enfermedad celíaca suele salir normal. Pero sí es importante hacerlo si uno está comiendo gluten y no lo ha dejado aún, porque la enfermedad celíaca es una condición que puede remediar perfectamente cualquiera de los síntomas del sobrecrecimiento bacteriano. Algunas otras pruebas también que se deben pedir, aparte de la de sangre, son los exámenes de heces, que seguro que muchos de vosotros lo tenéis y te lo ha pedido tu médico. Digestión en heces para ver si hay mala absorción de carbohidratos, de grasas. La calprotectina, que es, al igual que la PCR, es un marcador de inflamación. No específico de ninguna enfermedad, pero cuando está elevado, apunta a que eso probablemente no sea un colon irritable, ni tampoco un sobrecrecimiento bacteriano, sino alguna enfermedad inflamatoria en el colon, en el intestino delgado o incluso un problema más serio del colon. También pues, cultivos con bacterias y también exámenes de parásitos, porque los parásitos muchas veces pueden revelar los síntomas de dolor, diarreas o hinchazón. Y luego esto, el score de Beighton. Esto es porque hay una condición que se llama el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una condición en la cual, no sé si has escuchado, hay hiperlaxitud, como ves aquí, que da un poco de grima ver esta imagen, que algunas articulaciones son hiperlaxas, es decir, muy demasiada flexibilidad. ¿Y esto qué tiene que ver? Es que esta es una condición, una de las tantas que hay asociadas con el sobrecrecimiento bacteriano, en la cual las articulaciones son muy demasiado hiperflexibles y no solamente las articulaciones, sino muchos otros tejidos del cuerpo, entre ellos, al parecer, quizá la válvula ileocecal, la que divide el intestino delgado con el grueso. Y al ser un poco más laxa, se postula, la teoría es que quizá eso puede hacer que se predisponga a una migración de las bacterias del colon hacia el intestino delgado porque la válvula no cierra bien porque es demasiado laxa, demasiado flexible. ¿Vale? Bueno, pero eso ya realmente no es una prueba en sí que se pide, sino es un score que se suele hacer para, de acuerdo a eso, se saca un puntaje a ver si cumple criterios de este tipo de enfermedad. Pero bueno, vamos ya a algunas de las pruebas que son lo más importante, ¿no? Para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano. Tenemos lo más frecuentemente, lo que seguro que ya conoces, el test de aliento pasivo, que lo que hace es medir el hidrógeno y metano, que se utilizan de sustratos, puede usarse sobre todo lactulosa, lactitol o también glucosa, y tiene bastante reproducibilidad. Reproducibilidad es un score, un factor que lo que dice es qué tan factible es que esto se pueda reproducir en otros laboratorios, en otros medios, y es realmente el más reproducible, realmente por su sencillez y la fácil estandarización del proceso del test de aliento. Luego, el cultivo, que realmente es, entre comillas, considerado el patrón oro, lo más exacto, el cultivo y aspirado de la secreción del intestino delgado. Es que realmente, si te das cuenta, esto es lo más directo. Es aspirar un poco de secreción del intestino delgado por medio de una endoscopia alta que te sedan, te duermen, y con métodos muy, muy asépticos, muy limpios, se hace un aspirado de la secreción y se cultiva para ver si realmente la cantidad de bacterias que hay sobrepasa cierto límite. Pero como ves aquí, tiene mucho menor reproducibilidad. ¿Por qué? Porque es que la estandarización del método no es tan fácil y es muy difícil que sea exactamente reproducible con las mismas condiciones en todos los centros médicos. Y luego aquí que le he puesto asteriscos, un test de sangre que mide anticuerpos anti-CDTV y antivinculina. ¿Qué son estos anticuerpos? A ver, es que lo que pasa es que cuando hay una gastroenteritis, una intoxicación alimentaria, muchas veces se produce una toxina bacteriana que se llama la CDTV, es la toxina besta, y entonces esa toxina está un tiempo circulando, es la que produce daño en las células intestinales, pero con el tiempo, unos días, se pasa y desaparece. Pero ¿qué pasa? Que tiene ciertas proteínas, esta toxina, que son muy parecidas a una proteína que tenemos en las células de intestino delgado, la vinculina. Entonces, el cuerpo, a los pocos días de haber combatido contra esa infección intestinal, ha empezado a generar anticuerpos contra esta toxina, la CDTV. Pero al cabo de unos días la toxina ya no está. Pero lo que sí están es la vinculina, que estas proteínas de las células del intestino delgado, pero que son muy similares, esas proteínas, a las proteínas que tenía la toxina. Con lo cual, los anticuerpos que una vez que generamos para protegernos y eliminar la toxina siguen circulando y ahora lo que hacen es empezar a atacar a las proteínas de nuestro propio intestino delgado. Y esto muchas veces es lo que genera y desencadena un sobrecrecimiento bacteriano crónico. Muchas personas, y eso lo hablaremos más adelante en la etapa del módulo de la prevención, eso es lo que muchas veces hace predispone a las recaídas, la presencia y la permanencia de estos anticuerpos antivinculina. Entonces, hace ya poco tiempo ya hay un test de sangre, incluso está disponible aquí en España, que se llama IBS Smart Test, que lo que hace es medir justamente esos anticuerpos anti-CDTV y antivinculina, ¿no? Tienen un 95% de precisión y claro, lo que hace es diagnosticar colon irritable, SII son las iniciales de colon irritable, o el SIBO, ¿no? Postinfeccioso, posterior a una gastroenteritis aguda, ¿no? Con esta calidad de precisión. Claro, eso sí, eso lo que dice es que tiene los anticuerpos, pero incluso podría ser que tú tengas ese test de aliento positivo y que te hayan tratado el SIBO y ahora mismo no tengas SIBO, pero tienes los anticuerpos, es decir, lo que hace ese test es decir que tiene los anticuerpos, pero no dice si en este momento, en este instante, tienes un exceso de bacterias en el intestino delgado. Puede ser que te lo hayan tratado hace poco, pero sigas teniendo los anticuerpos, lo que significa que quizá tengas en algún momento una recaída. Es decir, este test de por sí no diagnostica el SIBO activo. Se necesita igual un test de aliento para confirmar que tienes un SIBO activo en este momento. Bueno, rápidamente, no me voy a detener mucho en este tema del cultivo aspirado de la secreción de intestino delgado porque, como te dije, quizá es el más exacto, pero no es tan estandarizado. Una poca cantidad de aspirado de la tercera o cuarta porción del duodeno. Actualmente se considera cuando hay más de 10.000 unidades formadoras de colonias, según el último consenso americano del 2017. Antes se consideraba que se necesitaban más bacterias, pero esa cantidad se ha disminuido. Y ojo, esto es importante, no hay 100% de concordancia entre el cultivo y el test de aliento, por eso es que ya os lo mencioné alguna vez, el test de aliento no es 100% exacto, es lo mejor que tenemos, pero no es 100% exacto y de eso hablaremos ahora también en la interpretación, o sea, porque hay cosas que a veces no terminan de cuadrar al 100% el test de aliento, la mayoría de veces es muy fiable, pero no es exacto siempre. Estas son pruebas que no son específicas para el SIBO, es decir, y que muchas veces lo veo y las personas tienen siempre esta duda, ¿no? Un examen de heces simple para ver si hay bacterias, cultivos en las heces o los parásitos, o incluso los test de disbiosis que te dan todo un panel amplio de bacterias del intestino grueso. Eso te puede ayudar a decir si hay un desequilibrio en el colon, disbiosis colónica, lo que se llama en inglés el LIBO, que es Large Intestine Bacterial Overgrowth, ¿no? Sobrecrecimiento de bacterias del intestino grueso, pero te habla de lo que hay en el último tramo del intestino grueso, no te habla de lo que hay en el intestino delgado. Igual con el test de ácidos orgánicos en orina, que lo que hace es medir ciertos metabolitos, ciertas sustancias que son metabolizadas por ya sea las bacterias o los hongos en el intestino, y son metabolitos que normalmente el cuerpo no produce. Y entonces el cuerpo absorbe esos metabolitos, los elimina por la orina, y si están presentes en la orina a partir de ciertas cantidades, de acuerdo al tipo de metabolito que hay en la orina, se puede asumir que quizá hay un sobrecrecimiento de bacterias o hay un sobrecrecimiento de hongos, pero no te dice de dónde las has absorbido. No te dice si eso está en el intestino delgado o el grueso, con lo cual no es una prueba específica para el sobrecrecimiento bacteriano. Igual, lo de las endoscopias alta o baja para detectar el SIBO, tampoco. sobre todo si son endoscopias sin cultivos como el que te he explicado hace un momento, que es una prueba muy específica, no, realmente no sirven para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano. A ver, una endoscopia normal con una lesión específica puede encontrarse y dar el diagnóstico, perfecto, sí, pero una endoscopia normal no descarta que haya algo microscópico que no estemos detectando. Esto es como, por ejemplo, cuando vemos una película y encuentran, hay un crimen. Si hay claras evidencias del crimen, vale, estupendo, ha habido un crimen. Pero si no hay evidencias y una persona ha muerto, ¿estás segura que no hubo crimen? ¿O puede ser que haya sido tan bien diseñado y maquinado el crimen que no hay evidencias? No puede estar completamente 100% seguro. Pero cuando hay evidencias, seguro que lo hay. Pero si no hay evidencias, no hay 100% de seguridad. ¿Y qué pasa? Que el tránsito del intestino delgado tarda de lo que comemos normalmente entre 4 a 6 horas en pasar el intestino delgado y el intestino grueso entre 12 a 18 horas. Ojo, aquí no me refiero, como hablaremos después, a los sustratos del test de aliento, que son líquidos y que es una pequeña cantidad y que eso va, llega mucho más rápido. Me refiero a cuando uno hace una comida normal. Entonces, las pruebas de heces de la disbiosis son un reflejo de lo que hay en las heces y en el colon, no de lo que pasa en el intestino delgado 12 a 18 horas antes de que haya llegado al final del intestino grueso, porque lo que hacen en los test de disbiosis es una muestra de heces. No digo que no sirva, digo que no sirve específicamente para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano. Por ejemplo, aquí veis un estudio que hablaba sobre el microbioma y habla justo de eso, que los test de heces no son una parte de la rutina normal para el diagnóstico clínico, porque es que no aportan mayor información. Y con respecto también a los análisis de microbiota fecal, esto que estoy hablando de disbiosis, aquí hay un artículo relativamente reciente, 2020, publicado por Gut Microbiota for Health, en que entrevistaron a expertos. Andrea Hardy es una canadiense que da muchas charlas sobre el tema de microbiota intestinal. Fernando Espiro es un médico del digestivo de Vallebrón y Joël Doré es un investigador francés. Y todos ellos daban su opinión. Básicamente los tres decían que realmente todavía no habíamos llegado al punto en que los tests de microbiota que nos puedan hablar de dar conclusiones 100% exactas. Es más, uno de ellos decía que los tests son una tomadura de pelo. A ver, yo alguna vez se los pido y pueden ser útiles para disbiosis colónica, pero no es la primera prueba a pedir. Lo que pasa es que la publicidad está tan bien hecha que te lo venden como que eso es la panacea y eso sirve para todo.